A primera vista me enamoré. A primera vista me enamoré. Y a los pocos días yo te besé. Desde que te vi llegar, me fijé que te fijaste. Y lo mismo me pasó cuando te vi caminar. A primera vista, me gustaste. Haremos un gran contraste, eso fue lo que pensé. Yo te dije, me dijiste, me miraste, te miré. Que se entere todo.